sé si te ve, baby. Yo voy Randy. Si te ves, pudieras entender tu principio. Aunque estés lejos, shabarabara, papa, papa. Cuando estés sola, solo cierra los ojos. Imagíname ahí, que lo mismo acá lo haré yo. Los dos juntos soñando, que me tienes al lado tuyo y yo soy tuyo, haciéndonos el amor en el pensamiento, devorarnos suave, lento en el momento de no ponerle límite a nuestra imaginación. Shabra bra pa, mami, oh. Tú sabes que shabra bra. Siempre con los pensamientos, tú conmigo, yo contigo, un poco más que amigo. Déjate llevar, beba, yo sé que ya no te visito, pero es que el suegro tiene requisitos. Me pide que cuando baje pa' tu casa que vaya con el diploma. En serio, loco, tú estás hablando en broma. Yo sé que no te convengo por los problemas que yo tengo, y esta distancia no tiene sufriendo corazones que no ven. Por lo menos un breakcito que no te pa' decirte un par de cosas por el mesen. Yo sin ti ya no soy el mismo, escribo las canciones fuera el ritmo. Te llamo pero me entra el nerviosismo, porque sé que si lo coge tu pai o lo coge tu mai, oh shit, el secreto se nos cae. Cuando estés sola, solo cierra los ojos. Imagínate que estamos en la playa enfrente de las olas. Y así te tomo por la mano y te contento. Yo sé que sientes lo mismo que siento. Mai, vamos a viajar en el pensamiento. Y que la distancia no sea impedimento para sentirte aquí. Al ladito de mí, cruzaría el mar Caribe por ti. Soy discreto, yo sin ti en este mundo estoy incompleto. Me recuerdo éramos panas, yo contigo siempre un bleacher. Ahora bajo pa' Quintana, me siento solo en los bleachers, esperando que tú llames, el celu nunca suena. Tu ringer sin bandera, nuestro tema, el rompevenas, el que por la noche yo te ponía en la Mercedes. Ahora solamente tú me llamas cuando puedes. Era tu Drácula, boy, y tú mi Drácula, girl. Noches de galería, siempre bajo pa' la perla, a ver si logro verte, pa' susurrarte en el oído, que la imaginación es lo que nos mantiene unidos. Y mientras tú pienses en mí, baby, yo pensaré en ti. Voy a tenerte en mi mente todo el tiempo, y aunque estemos lejos, siento que te tengo. Mientras tú pienses en mí, baby, yo pensaré en ti. Remember, I love you. Aunque te encuentres, siempre ando con el cerebro, el mueca, no hay que decirlo. Yo Jaime, tú sabes cómo es esto. Sarah Wyla Inc. y Wyla.